yo conozco todo el tiempo. Comía, se revolcaba en el barro toda la noche y todo el día. Traté de enseñarle alemán antiguo y él me miraba con cara de nada y me hacía. Traté de enseñarle a hacerse el nudo de la corbata y él se dormía haciendo. Quise enseñarle a jugar a la pelota. Lo puse en el arco y le pateé una tras otra. Las pelotas por al lado, todas le pasaron. Y él pensando en su chancha me hacía. Y yo me quedé muy triste porque mi sueño terminó. Nunca habrá un chancho en la selección. Fuera un chancho más delgado y lo inicié en una dieta a base de pescado y ahora está flaco y usa Movicón. Habla sí. En italiano y no hace más oink, oink, oink, oink. Y yo me fui al chiquero y empecé a comer fideos. Porque ahora sí. El chancho, señores, porque ahora, señoras, el chancho, niños, porque ahora, bebés, el chancho, gran chancho soy yo. Argentino.